Lunes 8 de octubre, la naturaleza de la inspiración. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas. De este modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 24. ¿De qué forma nos ayudan estas palabras a comprender cómo opera la inspiración bíblica? La gente a veces se obsesiona con lo que considera textos problemáticos. Por ejemplo, las palabras de la inscripción que estuvo sobre la cruz de Jesús. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Mateo capítulo 23, verso 37. El Rey de los Judíos. Marcos capítulo 15, verso 26. Este es el Rey de los Judíos. Lucas capítulo 23, verso 38. ¿Cómo comprendemos estas diferencias? La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es digna de confianza. Pero aquí vemos diferencias. Es decir, la inspiración permite diferentes expresiones de una idea o un evento, mientras aquellas los describan adecuadamente. Donde una aproximación general es suficiente, la inspiración la acepta. Pero si se necesita algo específico, como en Primera de Reyes capítulo 6, verso 1, la inspiración lo proporciona y debemos aceptarlo como tal. Compara Hechos capítulo 1, verso 18, con Mateo capítulo 27, verso 5. ¿De qué forma estos informes de la muerte de Judas parecen diferir? Hechos capítulo 1, verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Mateo capítulo 27, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Durante un tiempo, los críticos de la Biblia afirmaban que estos versículos estaban en conflicto. Pero investigaciones recientes muestran que la palabra traducida como cayendo de cabeza, en Hechos capítulo 1, verso 18, también significa se hinchó. Es probable que después de colgarse, Judas no haya sido descubierto hasta que su cadáver se hubo hinchado, lo que provocó que su abdomen estallara. Lo que parecía contradictorio no lo es ahora. La mayor parte de la Biblia no tiene problemas, donde quedan algunas preguntas acerca de errores o contradicciones aparentes. La actitud prudente sería la humildad. Hay personas que han naufragado en su fe al concentrarse en estos textos problemáticos. No debemos juzgar la palabra, sino obedecerla.